Gran víspera el mundo. No había nada hecho. Ni materia, ni números, ni astros, ni siglos, nada. El carbón no era negro, ni la rosa era tierna. Nada era nada aún. Qué inocencia creer que fue el pasado de otros y en otro tiempo, ya irrevocable siempre. No, el pasado era nuestro, no tenía ni nombre. Podíamos llamarlo nuestro gusto. Estrella, colibrí, teorema. En vez de así, pasado, quitarle su veneno. Un gran viento soplaba hacia nosotros minas, continentes, motores. ¿Minas de qué? Vacías. Estaban aguardando nuestro primer deseo para ser enseguida de cobre, de amapolas. Las ciudades, los puertos flotaban sobre el mundo, sin sitio todavía. Esperaban que tú le dijeses aquí, para lanzar los barcos, las máquinas, las fiestas. Máquinas impacientes de sin destino, aún, porque harían la luz si tú se lo mandabas, o las noches de otoño si las querías tú. Los verbos, indecisos, te miraban a los ojos, como los perros fieles, trémulos. Tu mandato iba a marcarle ya sus rumbos, sus acciones. ¿Subir? se estremecía su energía ignorante. ¿Sería ir hacia arriba subir? ¿E ir hacia dónde sería descender? Con mensajes a antípodas, a luceros, tu orden iba a darles conciencia súbita de su ser, de volar o arrastrarse. El gran mundo vacío, sin empleo, delante de ti estaba. Su impulso se lo darías tú. Y junto a ti, vacante, por nacer, anheloso, con los ojos cerrados, preparado ya el cuerpo para el dolor del beso, con la sangre en su sitio, yo esperando. Ay, si no me mirabas, a que tú me quisieses y me dijeras, ya. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you? Después el agua y las mareas. Imagino que en tercer lugar, la arena. Pero ¿quién inventó el tic-tac? Maldito tic-tac. No tengo motores a reacción, nunca he querido ser un avión. Y no tengo escamas en la piel, entre otras cosas no soy un pez. Y no tengo asiento y no tengo ruedas porque no soy una moto. Estoy conformada en tres dimensiones porque no soy una foto. No tengo bolas de cristal, no soy un árbol de Navidad. Es apagado mi color porque tampoco soy una flor. Y no quiero andar por entre las cloacas porque no soy una rata. Ni me parar al cubo de basura porque no soy una lata. No soy ni hombre ni mujer, solo soy una persona. Solo soy una persona, solo soy una persona. Solo soy una persona. No tengo botones que apretar, ni organigramas que programar. No tengo manillas ni hago ding-dong, porque tampoco soy un reloj. Y no tengo mando para sintonías, porque no soy una radio. Y no tengo sitio para mucha gente, porque no soy un estadio. No soy ni hombre ni mujer, solo soy una persona. Solo soy una persona, solo soy una persona. Solo soy una persona. Calles, callecitas, callejones, plazas vacías, jardines, naranjos, azahar y la glorieta. Me da igual cantar en Sierpes que en la Plaza Nueva. Pasear por esas callecitas tan estrechas. Quiero ser un vagabundo más, tapado por estrellas que alumbran mi ciudad. Me senté en una plaza llena de colores y aspiré el suave aroma que dejan las flores al amanecer. Quiero ser un vagabundo más, tapado por estrellas que alumbran mi ciudad. Recorrer senderos del parque de María Luisa y tirar piropos que se eleven con la brisa. Compartir en la noche un momento, compartir en silencio el deseo de vivir y jugar a ser paloma que cruza Triana. Ser jardín entre naranjos blancos de azares. Compartir en la noche un momento, compartir en silencio el deseo de vivir. Me da igual cantar en Sierpes que en la Plaza Nueva. No tiene explicación. Nadie lo entiende. Un mohín, una palabra, una mirada, un roce. No sabes lo que es, pero todo cambia. Regálame tu risa, enséñame a soñar. Con solo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú. Enseña tus heridas, así la curarás. Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. No me enfades.

por la mañana temprano, con la mochila al hombro, o la cartera, o la carpeta con los brazos cruzados ocultando el pecho. Las primeras miradas a ojos que te cautivaban, que los veías cruzar en tu camino al colegio durante un curso y no volvías a verlos más. Imagínate que desde muy niño te llevaba flores, te daba mi abrigo. Imagínate que soy el amigo de tu mismo grado que lleva tus libros. Imagínate que soy de tu calle, que siempre pasé por donde miraste. Imagínate que hasta mi perro me busca en tu puerta cuando me le pierdo. Imagínate que eres mi dama, mi último sueño, mi más roja flama. Imagínate que somos nosotros, tú y yo para siempre, que no eres de otro. A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada. Vamos fraguando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo. Fuego lento, fuego viejo. Sigue avivando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, ay, ay, amor, cuando me amas. A fuego lento revoltosas, caricias que parecen mariposas. Cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento, amor forjado a fuego lento. A fuego lento mi cintura, a fuego lento y con misura. Vamos tramando este alboroto con la danza de los mares y el sabor del poco a poco. Sigo el camino del cortejo, el camino. Vivando en nuestra llama, tantos días como sueños, tantos sueños que no acaban. Fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, ay, ay. estar más. Ay, ay, ay, amor, cuando me amas. Ah, fuego lento, revoltosas. Caretas que parecen mariposas. Se cuelan por debajo de la ropa. Van dejando el sentimiento. Amor forjado a fuego. Amor forjado a fuego. Amor forjado a fuego. Makes the world go round. And love, baby, makes the seesaws go up and down. And it makes trees grow tall. And the most important thing of all, it makes a boy and girl, oh, say they feel so fine now. Without love, flowers wouldn't grow in spring. And without spring, yeah, the birdies just couldn't sing. Yeah, yeah, everybody needs love. And to watch the twinkling stars above, it makes a boy and girl, yeah, say they feel so fine now. Yeah. Thank you.

haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, amor, nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor, nació de Dios para los dos, nació del alma. Amor, amor, amor, amor, a veces el ritmo, a veces el tiempo. No calculas, te precipitas o llegas tarde. Ay, hay que acompasarse, buscar el ritmo, no tropezar y nunca pisar, a ser posible, aunque los primeros pasos. Thank you. cada mañana estoy quebrado y por las noches me despierto con lágrimas en mi cara, afuera en la calle, abajo de la lluvia. Alone here with my pride, holding in my pain. Demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón. Del sur. Algunas veces vuelo y otras veces me arrastro demasiado a ras del suelo. Algunas madrugadas me desvelo y ando como un gato en celo. Pa patrullando la ciudad en busca de una gatita a esa hora maldita en que los bares a punto están de cerrar. Cuando el alma necesita, hay un cuerpo que acaricia. Algunas veces vivo y otras veces la vida se me va con lo que escribo. Algunas veces busco un adjetivo inspirado y posesivo que te arañe el corazón. Luego arrojo mi mensaje, se lo lleva de equipaje una botella al mar de tu incomprensión. No quiero hacerte chantaje, solo quiero regalarte esta canción. Y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y le hablo de esa manta inoportuna que se llama soledad. Y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y le hablo de esa manta inoportuna que se llama soledad. Que se llama soledad. Algunas veces gano y otras veces pongo un circo y crecen los enanos. Algunas veces estoy con un gusano en la fruta del manzano prohibido del padre Adán. O duermo y dejo la puerta de mi habitación abierta por si acaso se te ocurre regresar. Más raro fue aquel verano. Algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y le hablo de esa manta inoportuna que se llama soledad. Y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna esa manta inoportuna que se llama soledad, que se llama soledad. Soy un pelma, pero te quiero y te traigo cada noche canciones que te acaricien el alma, que te inviten al sueño y a soñar. Y así no tengamos que salir a patrullar la ciudad en busca de elemento felino. Saludos de Rafa Arboleda. Búscame, estaré por aquí, aunque no sé realmente dónde estoy. Thank you. Thank you.